Lecciones de la Biblia a continuación. La provisión divina. Hoy hablaremos de esa provisión. Cómo Dios ha preparado todo para salvar al ser humano. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador, Cristo. Aunque sabía que había de sufrir y padecer las consecuencias terribles del pecado, tomó la firme decisión de ser el sustituto de nosotros los seres humanos. Vayamos a las Escrituras y veamos varios textos que nos hablan de esa decisión de poner en marcha esa provisión divina, el plan de salvación. Tito dice que fuimos elegidos por Dios desde el principio del tiempo. Efesios nos dice que en los cielos Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. La segunda carta a los Tesalonicenses dice que Dios nos eligió desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Y Apocalipsis 13 dice que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación. Todos estos textos nos hablan que antes que el pecado entrase a este mundo y que Adán y Eva pecaran, ya estaba en marcha el plan de salvación. Desde la eternidad Dios había hecho provisión para el problema del pecado. Aunque Dios no ordenó la existencia del pecado, Él sabía que aparecería el pecado. De modo que en la eternidad hizo provisión para afrontarlo. Por eso estos textos dicen que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser hijos de Dios. Porque desde antes Dios anhelaba en su corazón que todos los seres humanos alcanzáramos la salvación en Cristo Jesús, el Cordero que fue muerto desde la creación. Es cierto, en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron y Dios allí les prometió que vendría un Salvador de la simiente. Pero desde antes de la fundación del mundo ya estaba tomada la decisión de Jesús como Hijo de Dios, que se presentaría como garante de la raza humana. Él tomaría nuestro lugar, muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La predestinación que nos habla la Biblia es muy diferente de lo que la gente a veces trata de enseñar, que solamente algunos serán salvos porque Dios ya los eligió, o que hagamos lo que hagamos, pues Dios solo salvará a los que Él ya predestinó. Pero la palabra de Dios nos habla de que antes de la fundación del mundo, Dios eligió a toda la raza humana y proveyó el medio para que todos podamos ser salvos. Y así dice las Escrituras, Él quiere que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él también ha hecho la provisión a través del Cordero, de su Hijo unigénito Jesús, que vino a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todos podemos ser salvos. La provisión está hecha. Todos podemos alcanzar esa salvación si aceptamos a Jesús como nuestro sustituto, como el que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, como el que ya pagó la deuda de nuestros pecados. El plan de Dios desde la eternidad es que todos los seres humanos seamos salvos en Cristo Jesús. El hecho que muchos rechacen esta salvación no la anula. Ellos son los que la pierden, pero la salvación sigue siendo efectiva para todos los que la aceptemos. Pensemos un momento. Desde la eternidad, Dios ha pensado en ti para que seas un heredero del reino de los cielos. Dios ha pensado en ti para que seas salvo en Cristo Jesús. ¿Aceptarás esa invitación? ¿Aceptas el llamado ¿Aceptas el ofrecimiento que hace Dios? ¿O serás de los muchos que van a rechazar, que prefieren que las consecuencias del pecado lleguen a su vida? ¿Dejarás pasar la gran oportunidad que Dios te está dando? ¿Rechazarás a Jesús como tu único y suficiente Salvador? La provisión es de Dios. Solo debemos aceptarla. Y disfrutaremos de lo que Él ha preparado, de lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, que un día lleguemos a ser sus hijos y vivamos con Él por la eternidad.